buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Aquí estamos, un día más, un jueves más, comenzando Maravallo, este programa que te acompaña la noche de los jueves en la sintonía de Radio Crans, en el 105 de la FM y también a través de la www.radiocrans.org. Ya sabes que también a través de internet o a través de nuestro podcast nos puedes escuchar a lo largo de la semana cuando te apetezca y puedas descargarte el programa y escucharlo pues todo seguido por partes, por cachos, como quieras. Como siempre comenzamos y hoy vamos a hacerlo, bueno, pues con un programa pues un tanto especial, último programa del año. Estamos ya a dos días de que se acabe 2011 y intentaremos hacer en las próximas dos horas un resumen de lo que fue este año 2011 aquí en Maravallo. Un año que estuvo marcado por el movimiento 15M y que, bueno, también en ese sentido afectó al Maravallo, ya que durante unos meses, pues prácticamente la labor que desarrollábamos desde aquí, desde Maravallo, pues la dedicamos a informar sobre las actividades del movimiento 15M y a recoger pues todo lo que pudimos de ese movimiento que se generó en mayo en todo el estado y que se fue globalizando. Y también fue un año donde hubo mucha gente, muchos grupos que te trajimos aquí, con algunos de ellos, de sus componentes, pudimos charlar y pudimos conocer de primera mano los discos que publicaban y que presentaban, hablar de su música y bueno, pues también recogeremos algunos de esos testimonios de los grupos, de las bandas, pues sobre todo de la música denominada mestiza, en el territorio español y también, bueno, pues algunas cositas con las que salimos al mundo internacional. Artritis, asma, diabetes e impotencia. El médico del pueblo. Yo. Morir por dinero es una estupidez. El año 2011, allá por enero, en el primer programa del año 2011, hablábamos de varias cosas. Estuvimos hablando de la campaña rumbo a Gaza, hablamos de la negativa del gobierno a dar asilo político a los saharauis que habían llegado en patera a Canarias y también hablamos de la situación que se estaba viviendo en Túnez y te leímos un artículo de Santiago Albarrico. El 17 de diciembre, cuando Mohamed Bouazizi, un vendedor ambulante de verduras de 26 años, se prendió fuego ante la prefectura de Sidi Bouzid, una ciudad del interior de Túnez, después de que la policía lo humillara y le requisara la mercancía con la que se ganaba la vida, nadie podía imaginar que este acto de desesperación provocaría una reacción en cadena que acabaría antes de un mes con la huida del dictador que durante 23 años había dirigido el país. Pero la paciencia de la población había llegado a su límite, como trasfondo un profundo descontento latente por el paro endémico que afecta al 30% de los jóvenes, la falta de perspectivas de futuro, las desigualdades económicas y la corrupción de los círculos de poder, pero también por la ausencia de libertades civiles y políticas y de democracia. Las manifestaciones espontáneas que siguieron al acto desesperado de Bouazizi y que comenzaron en las zonas más desfavorecidas del interior fueron creciendo en tono y en reivindicaciones, y su represión brutal por parte de la policía, que provocó decenas de muertos, además del apagón informativo de los medios del poder, no hizo más que contribuir a la radicalización de las protestas, que tomaron un cariz cada vez más político y se fueron extendiendo gradualmente a las regiones más prósperas de la costa y de la capital. Así era como sonaba allá por el mes de enero el Maravallu, ese primer Maravallu del año, donde hablábamos de esa situación que se estaba viviendo en Túnez, los cambios habidos que luego provocaron, bueno, pues lo que se acabó denominando la primavera árabe. En ese primer programa, la segunda parte la dedicamos a escuchar el último trabajo que habían publicado Ojos de Brujo, Corriente Vital. De Brujo, abanderados del mestizaje y la fusión en nuestro país, se despiden tras 10 años con un álbum de versiones, Corriente Vital, en el que artistas tan dispares como Amaral, Namjan Inri o El Bicho reinterpretan temas de la banda explorando otros puntos de vista, otros paisajes. Diez años se cumplen celebrándolo con gente, de nuestro género o de géneros muy distintos. El ejercicio era buscar una parte nueva de nosotros mismos desde los ojos de otros brujos, ha explicado la vocalista de la banda, Marina Abad, conocida como La Canillas. Y nos vamos al 27 de enero. El 27 de enero teníamos un programa donde hablábamos de las jornadas Negociar con los talibanes es la solución para Afganistán. También hablábamos de la comisión judicial en Bagdad para investigar el asesinato de José Couso y las familias de los saharauis en Canarias que pedían que no volvieran a la Yung. Hablábamos con Ana Suárez de Milenta Mujeres sobre esas jornadas. Negociar con los talibanes es la solución para Afganistán. Personas que han participado en estas jornadas y que realmente, de verdad, yo creo que no ha contestado nadie, ¿no? Estas jornadas se enmarcan un poco en todo el contexto que se vive en Afganistán. Bueno, hace aproximadamente un año que el presidente afgano había presentado un plan para la reconciliación y la reintegración, un plan, digamos, para negociar con los talibanes, y bueno, parece que la comunidad internacional apoyaba esa iniciativa. También en junio hubo en Kabul una asamblea por la paz, donde bueno, también la gente, digamos, representante de diferentes estamentos de Afganistán, pues apoyaban ese diálogo, pero también había otra gente que reivindicaba otras cosas, ¿no? Tú conoces bien un poco pues la situación que viven allí las mujeres y las asociaciones de mujeres que trabajan en Afganistán. ¿Cuál es el punto de vista que se tiene desde ahí de todo este plan? Bueno, pues sí, como tú bien dices, uno de los elementos más recientes en todo este proceso que podemos llamar ha sido la creación y el comienzo de funcionamiento de una estructura que se llama el Alto Consejo de la Paz, que es un poco la estructura que está encargada de negociar con los talibán. Lo que pasa que, bueno, cuando tú ves que al frente de este Consejo de la Paz se pone a Rabbani, que es uno de los criminales de guerra, que ha sido pues uno de los más sangrientos, durante los años 90 se encargó de bastantes matanzas en Afganistán, y que Karzai ahora lo pone al frente, y que no es el único señor de la guerra que está dentro de este Alto Consejo de la Paz, sino que hay muchísimos otros que están dentro en este consejo, que son aproximadamente formado por unas 30 personas, de las cuales 9 son mujeres. Uno se plantea una pregunta que yo me llevo planteando bastante tiempo con toda esta cuestión, y es que cómo va a conseguir la paz alguien que está más que acostumbrado y se siente mucho más cómodo en la guerra que en la paz, ¿no? Yo creo que no, esta pregunta no me la hago yo sola, sino que las diferentes estructuras, además de diferentes organizaciones del ámbito social, organizaciones de derechos humanos, organizaciones de mujeres, han demandado que no sea, que el Alto Consejo de la Paz de Afganistán no esté formado por esta gente, sino que se incorporen pues gente experta en temas de mediación de conflictos, más representantes de sociedad civil y más de organizaciones humanitarias, ¿no? Y menos señores de la guerra para establecer negociaciones que son difíciles, y que por otro lado, pues si dejan algo fuera, no van a conseguir eso que hablabas tú antes, que era el tema de la reconciliación nacional y todas estas historias, ¿no? Parece que es por lo menos una estructura, no voy a decir condenada al fracaso, pero con un difícil funcionamiento. Y además en esa estructura el papel de las mujeres es un papel muy minoritario, como está siendo en otros elementos, ¿no? En Afganistán, y no solamente sea minoritario, sino que con una representación, con una representatividad que no es lo mismo, mínima, y donde ves sistemáticamente que los problemas de las mujeres no van a la par de resolverse con el resto de los problemas. What we were. programa del 3 de febrero hablábamos de la situación que se estaba viviendo en Egipto y en el Sáhara, y también hablábamos del aula popular José Luis García Rúa. Tuvimos ocasión de hablar con uno de sus componentes, con Boni, que nos contaba estas cosas. El colectivo este, pues lo formamos de una cosa así bastante curiosa, porque hay gente muy mayor que lo conoció, bueno, muy mayor, si me está oyendo Juanjo igual me come el alma, ¿no? Pero bueno, gente que pasa de los 70 años o anda por ahí, y gente, bueno, pues que todavía nos falten unos 20 o así para llegar a ellos, ¿no? O sea que hay, bueno, pues una en cualquier caso, como ya te puedes suponer echando la cuenta, no somos ningún chaval, ¿eh? Conocimoslo entre el año 58 y el 71 prácticamente. Y hay otra gente pues que también está representando a colectivos que quisieron estar desde el principio en el aula, como y el caso del Ateneo Obrero, como y el caso de Radio Crash, o como y el caso de Sexta Feria, o de la Sociedad Cultural Gijonesa, que quisieron sumarse a esa iniciativa y desde el principio tienen, pues digamos, una especie, un representante, una persona que en muchos se da la circunstancia de que algunos, por ejemplo, el que representa desde siempre a la Sociedad Cultural Gijonesa, pues y el Huarca, que también lo conoció. En fin, quiero decir que esta hay un poco la razón de crear este colectivo para, de alguna manera, recuperar ese aire de cultura crítica, esa relación que tuvo con nosotros, y bueno, pues hacemos una semana al año, porque tampoco queríamos convertirnos en una sociedad cultural más o un colectivo cultural más con una programación al año, ¿no? Sino porque ya los hay, ya está el Ateneo Obrero, ya está la Cultura Gijonesa y muchos otros, ¿no? De diferente signo, y que bueno, que ya establecen y desarrollen un programa anual. Entonces, bueno, nosotros lo que queremos pues ya hacer una semanina al año, y ya está ya allí la quinceava edición. Sí, realmente el tiempo pasa. En ese mismo programa tuvimos ocasión de charlar con Antonio Olmo, cantante del grupo granadino Son de Nadie, que nos presentaba su último disco, Ciudad Capricho. Ya tenemos ya mucha experiencia musical desde antes de Son de Nadie, ¿no? Y bueno, siempre nos hemos juntado la familia, el percusionista, mi hermano, mi mejor amigo, estudiamos juntos. De ahí salió el grupo de Patri, somos de Andalucía, ¿no? Uno de Pozo Blanco en Córdoba, otro de aquí de Granada, somos gente de aquí del sur. Y bueno, nos vinimos aquí a Granada buscando un sueño, pensando que iba a ser fácil, y no lo fue, pero mira, con el tiempo y constancia, ahí va quedando Son de Nadie, y no sé, con el tiempo no desaparecemos, que ya es difícil como está la historia musical ahora, y bueno, hemos tenido la suerte de presentar otro disco más, y bueno, junto con las giras que llevamos y la experiencia que tenemos, pues parece que nos vamos afianzando en el mercado musical, ¿no? Que ya es difícil. Un disco que acaba de salir, ¿no? Lo habéis publicado estos días, prácticamente. Sí, salió el jueves 27, tocamos en Sevilla, lo presentamos, y el viernes 28 hicimos la presentación por todo lo alto aquí en Granada, en la Sala del Tren, que se puso hasta arriba de gente, y la calle estaba repleta con esto del humo y no humo, y no cabía nadie más, había un ambiente increíble, ¿no? Un ambiente muy bonito. Y bueno, y ahí presentamos el disco coincidiendo con el 27 aniversario de un bar, ¿no? Muy muy conocido aquí en Granada, se llama Patapalo, que es de este rollo mestizo y tal, que lleva muchos años funcionando. Pues se juntaron las dos cosas, y la verdad que la celebración fue por todo lo alto, y la gente respondió. Mira que están los tiempos difíciles, aquí en Granada hace mucho frío, supongo que allí también, no sé, y con exámenes la gente y tal, la crisis musical, todos estos temores, ¿no? Pero bueno, ahí se quedó constancia y está comprobado que la música sigue viva y no tenemos por qué atemorizarnos por la crisis ni del frío ni de nada. Pues así sonaba en Maravallu la voz de Antonio, el cantante de Son de Nadie, y así sonaba el disco y el tema que le da título. Seven seconds away. J'assume les raisons qui nous poussent de changer tout. J'aimerais qu'on oublie leur couleur pour qu'ils espèrent. Beaucoup de sentiments, de race qu'il faut qu'ils désespèrent. Je veux les gamins ouverts, les amis pour parler de leur peine, de leur joie pour qu'ils le fient. En el programa del 10 de febrero recogíamos algunos de los temas que se habían tratado en ese aula popular García Rúa, en esa semana de charlas y conferencias. Algunas de ellas se habló sobre el caso Couso a través de su hermano Javier. También se habló de la situación de los medios de comunicación en una mesa redonda en la que participaron, entre otros, Pablo Lorduy, Vicente Bernardo de Quirós y Joan Candano. Escuchamos a Joan Candano en esa intervención en el aula popular José Luis García Rúa. Dicho sin bromas, porque creo que tiene más influencia social, política, la Nueva España en Asturias que puede tener el grupo Prisa en el Estado español, que ya hay que decir. Pertenece a Prensa Ibérica, que es un conglomerado, sobre todo, de prensa de periódicos regionales, en total 16. Prensa Ibérica también controla, es propietario de 3 semanarios, entre otras muchas empresas, una editorial, 6 televisiones locales, 4 radios, y participa en el negocio del cable, en Asturias en Telecable, y también en Galicia. En un fenómeno que es muy común a los medios y que indica también el grado de degradación al que llegaron, también sus contenidos, comparte publicidad con un competidor en una agencia de publicidad en Internet que es Z. El propietario es Francisco Javier Mora, un empresario. Se decía hace unos años, cuando empezó a surgir el imperio de Prensa Ibérica, que tendría apoyos económicos hasta de países árabes, pero en realidad figura 50% en esta empresa, Prensa Ibérica, como propietario Javier Mor y su mujer, que es María Aránzazu Sarasola. Esta mujer es hermana de Enrique Sarasola, al que recordaréis, que es íntimo amigo de Felipe González, que murió hace unos años. Prensa Ibérica nació en el año 78. Sus primeras cabeceras estaban en Canarias. Pero su salto, hasta convertirse en un imperio mediático en España, lo dio en 1984 con la subasta de los medios de comunicación del Estado. Los medios de comunicación del Estado eran la antigua prensa del movimiento. La Nueva España surgió como un periódico del movimiento, de las cenizas del Avance, que era el histórico órgano de, no del PSOE, sino del SOMA, el famoso Avance, que fue el altavoz de la Revolución del 34, periódico histórico digno de reconocer y no de enterrar, como hacemos también con la Revolución, porque estaba dirigido además por un excelente y combativo periodista, un mito, que se llamaba Javier Bueno. Nos vamos ya al 17 de febrero. ese programa, el 17 de febrero, hablamos de la huelga de hambre del escritor ecuatoguineano Juan Tomás Ávila para protestar por la situación de su país, de la iniciativa Rumbo a Gaza, con una entrevista con Manuel Tapial, que ha realizado el programa Sin Novedad, y también de las últimas noticias sobre el Sáhara. En la segunda parte del programa tuvimos ocasión de charlar con Iván García, del grupo Muyallos de Raíz, que nos presentó su segundo disco, que lleva por título Simpa. ¿Esa experiencia en Holanda os permitió conocer a músicos de otros sitios o de dónde surge? No, yo creo que venía, en mi caso, venía desde niño. O sea, siempre me había gustado muchísimo la música celta. Luego ya un poco más tarde empecé con la música cíngara o gitana del este. Al marido, el guitarrista, le gusta mucho el flamenco. A todos nos gustaban mucho los Beatles. Hicimos una mezcla de un poco, a todos nos gusta mucho también la música jamaicana, metemos mucho ritmo de reggae y de raga, y entonces hacemos un poco lo que nos gusta, y cada uno tenemos influencias por cada lado, pero hemos coincidido que todos los temas que hacemos nos gustan mucho a cada uno, y que tampoco vamos en plan de vamos a mezclar... No sé, qué se hace mucho ahora, ¿no? De mezclar un poco por mezclar. Nosotros mezclamos lo que nos gusta, tampoco mezclamos, simplemente que queden bien los cambios. Por eso que en una canción muchas veces te encuentras cinco temas diferentes, pero pues son cinco temazos que hemos considerado que uno tras otro pues quedan muy bien. Siempre suelen ser tradicionales, o sea que la música es muy buena porque se ha ido depurando por los años, ¿no? Entonces que con el material que jugamos es muy bueno, porque es tradicional de cada pueblo, pero el material es muy bueno. Entonces luego solo tenemos que decorar, pues le metemos reggae por detrás, o le metemos dobles voces, o le metemos... Pero sí, partimos de la música tradicional. Pues así suena Muyallos de Raíz, ese disco Simpa, y este tema, Guárdame las vacas. Thank you. damos un salto en el tiempo y nos vamos hasta el Maravallo del 17 de marzo. En aquella ocasión, en la primera parte, te hablábamos del accidente nuclear de Fukushima y también de la presentación de Acción en Red. Conversábamos con Carlos Pérez sobre esta nueva iniciativa. Aparte de que haya Acción en Red por más sitios de todo el Estado, ¿cómo podremos explicarle a la gente qué es eso de Acción en Red? ¿Es una organización, una asociación, una ONG, una...? ¿Qué es? Sí, es una asociación que se caracteriza porque, bueno, a su vez también es una corriente de pensamiento y de acción. Su intención es tratar de forjar personas cada vez más autónomas, más solidarias, que alenten transformaciones sociales y políticas, con la idea sobre todo de apuntar hacia una mayor igualdad, ¿no? Trabaja en diferentes campos de trabajo. Aquí en Asturias empezamos y llevamos ya un año trabajando con un programa que se llama Por los Buenos Platos, un programa que se enfoca en valores positivos para tratar de mejorar las relaciones interpersonales y de pareja, fundamentalmente. Pero luego, bueno, hay otros campos que se están llevando a cabo en otras zonas y que también queremos empezar aquí a poner en marcha, como puede ser el campo de la solidaridad con la reconstrucción de casas en Palestina, o como puede ser el campo migratorio a través del programa de formación y de apoyo escolar a migrantes de segunda generación, campo ecologista. O sea, es una ONG que trabaja en varios campos de actividad y que, bueno, aquí en Asturias hemos empezado con los buenos tratos, pero bueno, que la idea es continuar y seguir abriendo camino. En ese programa, también en ese programa del 17 de marzo, tuvimos oportunidad con charlar con Rubén, voz y guitarra del grupo La Pegatina, que nos presentaba su último trabajo, su último disco, Chapo Melón. El espíritu que tiene La Pegatina desde hace 8 años es el espíritu de alegrar a la gente, festivo, y de no dejar a ningún indiferente, ¿no? Es como hacía Juan Luis Guerra, ¿no? Con lo de la bilirrubina, ¿no? Nos sube la bilirrubina y intentamos alegrar en la vida a toda la gente que da nuestro concierto. Decías que lleváis ya 7 años, 8 casi, ¿no? Funcionando, aunque La Pegatina como tal nació en 2006, ya antes estabais por ahí Ovidi, Adrià y tú, ¿no? Intentando echar a andar este proyecto. Sí, empezamos los tres, Ovidi, Adrià y yo, somos originales de Moncada, y Reixac, que es una población a 10 kilometrillos de Barcelona. Y nada, y nosotros tres fuimos los que hicimos el primer disco, el Alcarrer, que salió en el 2007, y después tuvimos la incorporación de dos franceses, el acordeón y el trompeta, en el segundo disco de La Pegatina, en el Día Mandarina, salió en el 2009, y para este tercer disco, para el Chapo Melón, la novedad sobre todo es la incorporación de la batería. Los otros dos discos estaban grabados con cajón flamenco. En este hay batería, que es el Sergi López, que lleva 2 años con nosotros tocando en directo, pero es la primera vez que entra la batería dentro de un estudio. Y nada menos que 21 canciones. ¿Qué pasa? ¿Que teníais ahí muchas composiciones y queríais sacarlas todas? ¿O que se os fue la mano? ¿O qué pasa? Porque no estamos acostumbrados a escuchar discos con tantos temas, ¿no? No, ni tú, ni yo, ni nada. No, lo que pasó era que en este disco, a mediados de julio, a mitad de la gira, nos encerramos en un estudio a hacer una pequeña maqueta para... trayendo cada uno el material que tenía en casa y tenía compuesto ya. Y entonces lo que hicimos es, después de esa primera maqueta, hicimos un par más, y llegó un momento que cuando queríamos descartar canciones vimos que todas podían entrar en el disco, ¿no? Porque cada una tenía un significado para quien la haya compuesto, y creíamos conveniente de meterla. Sobre todo, este es un disco muy, muy personal, es un disco que se ha ido componiendo en las furgonetas, ha ido componiendo en viajes. Entonces, quieras o no, te hace pensar mucho, ¿no? Tienes mucho tiempo para pensar y para reflexionar sobre la vida que estás teniendo, ¿no? La vida de artista, la vida de músico, que hoy aquí, mañana allí, no tienes tiempo para llegar a disfrutar de ninguna ciudad ni de los amigos que vas haciendo por el camino, ¿no? Y ha sido un disco, ya te digo, muy personal, muy donde hemos intentado sacarlo por dentro. No nos hemos autocensurado nada, porque a veces cuando sacas un disco tienes miedo, ¿no? De cuando compones la canción tienes el miedo de ese, uy, a lo mejor esto se va, ¿no? Del estilo pegatina, o no sé, te corta un poquito de ponerlo, ¿no? Porque a lo mejor habla de tus sentimientos o de cosas que has vivido. Pero en este disco hemos querido ser muy transparentes y soltar todo lo que teníamos dentro, ¿no? Y, por ejemplo, como has podido comprobar los oyentes, arranca el disco una ranchera, ¿no? Pero aún así siendo una ranchera que se va un poquito de los estilos que tocamos normalmente, que es la rumba, el reggae, el ska, tiene sonido pegatina, ¿no? Y eso es lo que hemos querido contagiar a la gente, decir, mira, aunque la pegatina toque otros estilos como la cumbia, como la ranchera, la música disco, el merengue, aunque la base sea rumba, reggae, ska, dejamos nuestro sello marcado ahí con los estilos que tocamos. Bueno, pues así suena este Chapo Melón de La Pegatina, el tema Mari Carmen. Passando bem, quem mostra escamiñonos, que mostrar escamiñonos, escamiño pa Santo Tomé. Saudade, saudade, saudade, diz minha terra, San Inclau. Saudade, saudade, saudade, diz minha terra, San Inclau. Se vou escrever, não está a escrever. Se vou esquecer, não está a esquecer. Até dia que vou voltar. Se vou escrever, não está a escrever. Se vou esquecer, não está a esquecer. Até dia que vou voltar. Saudade, saudade, saudade desse minha terra sem inclau. Saudade, saudade, saudade desse minha terra sem inclau. Saudade, saudade, saudade desse minha terra sem inclau. Saudade, saudade, saudade desse minha terra sem inclau. Saudade, saudade, saudade minha terra sem inclau. Saudade, saudade, saudade. Nos vamos ya al 21 de abril. En el programa de esa fecha hablábamos del Sáhara, también de la denuncia de la campaña rumbo a Gaza ante el abuso y acoso policial que habían recibido, y también contábamos la crónica de la concentración que se había realizado aquí en el Ayuntamiento de la Plaza Mayor como motivo de la petición de liberación de Manu Bravo, el fotoperiodista que estaba en Libia. Manu Bravo desapareció en Libia mientras realizaba su trabajo como periodista freelance. Como muchos otros compañeros, no sabía para quién iba a trabajar al día siguiente. El pasado martes, día 5 de abril, se adentró en el frente para capturar las mejores imágenes del avance de las tropas de Gaddafi. En ese momento, el vehículo en el que viajaba fue capturado por el ejército del dictador libio, que además de Manu Bravo, también detuvo a otros tres periodistas, los norteamericanos James Foley y Claire Gillis y el sudafricano Anton Harmel. El asesor de seguridad del New York Times relató los hechos al detalle. El vehículo fue quemado y los cuatro periodistas no volvieron a ser vistos. El gobierno libio reconoció tener en su posesión a los cuatro detenidos, aunque a partir de ese momento la información dejó de fluir desde Libia. Las últimas noticias sobre su paradero son contradictorias y provienen de fuentes no oficiales. Aunque varios periodistas freelance han anunciado repetidamente desde las redes sociales que Manu se encuentra sano y salvo. Sin embargo, la liberación sigue sin producirse y el gobierno español continúa con unas negociaciones sobre las que apenas se vierte información. La concentración de hoy no tiene otro objeto que exigir la liberación inmediata de Manu Bravo y de los otros tres compañeros retenidos y mostrar nuestro apoyo y solidaridad con la familia de Manu. Desde la plataforma Free Manu Bravo Out of Libya queremos reivindicar lo siguiente. 1. La liberación de los 4 periodistas retenidos, Manu Bravo, Claire Gillis, James Foley y Anton Harmel. 2. Información oficial y actualizada de la situación. 3. Implicación de los organismos oficiales y de los grandes medios de comunicación. 4. Que toda la información que vaya apareciendo sobre la situación de Manu Bravo y sus 3 compañeros sea contrastada antes de ser publicada. 5. Que no se olvide la situación y que se tenga presente la cantidad de días que Manu lleva desaparecido y lejos de su familia. Desde la plataforma agradecemos la enorme colaboración y ayuda desinteresada que diferentes asociaciones y particulares nos están brindando. Manu Bravo, libre ya. ¿Te queremos? ¡Manu Bravo! ¡Manu Bravo, libre ya! ¡Manu Bravo, libre ya! ¡Manu Bravo, libre ya! ¡Manu Bravo, libre ya! ¡Manu Bravo, libre ya! ¡Manu Bravo! Y en ese mismo programa también escuchamos la música de Potato. Vamos ya al mes de mayo, el programa del día 5 de mayo. Teníamos oportunidad de hablar con Irene Saavedra del colectivo Xega Tríbadas sobre la exclusión de lesbianas y mujeres solas de los tratamientos de fertilidad por parte de la Consejería de Salud de Asturias. A mujeres ni lesbianas, ni a mujeres solas heterosexuales ni bisexuales, ¿no? La verdad, nos dio un ataque de risa porque que un consejero te diga que lleva 5 años sin enterarse de que en sus unidades ni tan siquiera el director de prestaciones, quiero decir que no solamente el consejero, tampoco el director de prestaciones, que no sabían qué se estaba haciendo y que por lo tanto, pues entonces, digamos que no hay una interrupción, sino que lo que venía siendo ilegal es lo que se estaba haciendo, ¿no? Es lo que nos dijo el otro día el consejero. Una reunión que tuvisteis el pasado martes con Andrea y gente de Xega. Cuéntanos un poco más. Una primera cuestión que plantea el consejero es que no sabían que se estaba haciendo esto durante 5 años, cosa que es bastante poco creíble. Y, Y hablasteis del caso de Andrea específicamente, ¿no? En esa reunión, ¿qué sí, planteamientos sí. hay por parte del consejero de salud? El consejero tira balones fuera, dice que es un problema del ministerio. El ministerio dice que es de las comunidades autónomas. Pues posiblemente sea una cuestión de Estado, como dice el consejero. Y ahora las lesbianas y las mujeres solas y las bisexuales somos una cuestión de Estado, ¿no? Uno de los argumentos que se nos dio es el tema del dinero. El tema del dinero. Hicimos además nosotros unos cálculos sacados precisamente de los datos que tiene la propia consejería, ¿no? La propia consejería en el año 2010 tuvo 2 millones de euros de superávit, a pesar que dicen que estamos en crisis. Efectivamente, algunos estamos en crisis, otros desde luego que no lo están. En este caso, por ejemplo, pasan por la unidad de reproducción asistida de UCA 336 mujeres al año a las que se las insemina. Son seis sesiones de inseminación artificial y, si no da resultado, dos de fecundación in vitro. ¿Cuánto cuesta esto? Bueno, esto cuesta una pasta gansa, efectivamente, 300 y pico mujeres, pero resulta que han empezado a recortar por el lado más débil, ¿no? Porque la media de mujeres lesbianas, heterosexuales solas y bisexuales que solicitan y que han estado solicitando a lo largo de estos años, de los que no se ha enterado el señor consejero y tampoco el director de prestaciones, son una media de 15 al año. Eso por 2.500 euros que cuesta la inseminación, porque a todo esto el semen lo tienen que pagar ellas, ¿eh? Son 300 euros que tienen que pagar cada vez que se inseminan. El semen lo compra la mujer que se insemina. O sea que lo que paga la consejería es la medicación que... La medicación y el servicio, ¿no? Uh-huh. Y el servicio médico, en este caso. Hemos calculado 15 de media, unos años son 13, otros años son 17... Una media de 15 al año, mujeres inseminadas, a 2.500 euros sale 37.500 euros al año. Al año. Mientras que el coche del consejero cuesta 70.000. Ese mismo programa del 5 de mayo hablamos con Mary López, voz de la banda barcelonesa Costo Rico, que nos presentaba su último trabajo, Amanece. Sí, bueno, yo creo que como todo un poco, ¿no? Todas los proyectos que duran años tienen que evolucionar, ¿no? La evolución es cambio y tienes que ir haciendo cosas, tienen que pasar cosas, ¿no? Entonces, Costo Rico es una banda que hace ya 11 años largos que va por la carretera y, bueno, pues sí, ha pasado de todo, ¿no? Pues hay muchísimas cosas buenas, muchísimas cosas no tan buenas, luego gente que entra, gente que sale y, bueno, también aprendes un poco a hacer las cosas, ¿no? Y, no sé, yo creo que todo lo que tiene un poco tiene que ir cambiando. Las críticas dicen que Amanece es un disco muy optimista, ¿no? Que es muy alegre, como tú dices, pero que tiene una visión optimista de la vida, con la que está cayendo últimamente con todo esto de la crisis. ¿Todavía hay fuerzas para el optimismo? Es que si no, no sé qué haríamos. O eres un poco optimista y crees que, bueno, piensas que las cosas pueden salir y que tienes que creer en algo, ¿no? Para poder seguir viviendo, sobre todo con la que está cayendo. Entonces sí, sí que es un disco bastante positivo y bastante con bastante luz, ¿no? Para nosotros es un poco esto, ¿no? Es un poco la luz que necesitábamos para levantarnos cada mañana. Y con eso creo que está bastante, que queda bastante reflejado. Y bueno, también hay temas que hablan de todo, ¿no? De la banda, de amor, de la vida, de nosotros, de cosas que nos pasan, pero que nos pasan a nosotros y que en cierta manera también le pasa a todo el mundo. Pero con un punto de vista bastante positivo y bastante optimista. Vamos ya al programa del 12 de mayo, ese programa donde tuvimos oportunidad de conocer la iniciativa que había partido de la plataforma Democracia Real Ya, con la convocatoria de una manifestación el domingo 15 de mayo, bajo el lema Toma la calle. En aquel momento, seguramente que cuando charlamos con Miguel, que pertenece a esa plataforma, ninguno nos imaginábamos la repercusión que posteriormente tendría esa manifestación del 15 de mayo que se celebró en multitud de ciudades de todo el Estado español. Bueno, pues decir en primer lugar que para el domingo está prevista pues una manifestación de ciudadanos, ¿no? Que es lo que se plantea un poco desde esta plataforma, que es una plataforma nueva que surgió, bueno, no hace demasiado tiempo, pero que pues en un tiempo muy muy pequeño pues ha conseguido movilizar a muchas personas, ¿no? Muchas personas diferentes, de diferentes ideologías, pero todas unidas por una indignación común, ¿no? Por un poco la situación que estamos viviendo, también a raíz de las elecciones, de cómo nos tratan un poco los políticos y los banqueros, y también por la crisis económica, ¿no? Por todo lo que estamos viviendo, todas las reformas. Y bueno, unidos un poco por eso, pues en pocos tiempos se ha conseguido que la gente se movilice de cara a esta manifestación, ¿no? Que es el 15 de mayo, que va a tener lugar en varias ciudades de España, entre ellas aquí en Asturias, que va a ser en Oviedo. Y lo que se tiene pensado es denunciar eso, ¿no? Salir a la calle y que se nos vea. Que se nos oiga un poco la voz de los ciudadanos, ¿no? Que en tan pocas ocasiones se tiene en cuenta. Sí, una convocatoria, como dices, parte de la ciudadanía, algo a lo que no estamos muy acostumbrados, ¿no? Porque normalmente las convocatorias pues vienen por parte de organizaciones sindicales o de partidos políticos o de asociaciones ya establecidas. ¿Y por qué esa iniciativa? ¿Por qué crees tú que surge el que la ciudadanía tome la voz y tome la calle? Sí, yo creo que ahí está un poco la clave, ¿no? En eso que comentas, que ha sido la misma ciudadanía sin necesidad de identificarse con ningún signo de ningún partido político, de ningún sindicato. Es decir, lo novedoso está un poco ahí, ¿no? Que se han juntado determinadas personas. A mí es lo que me sorprendió la primera vez que leí el manifiesto que proponen en la página web, que es www.democraciarealya.es, y es lo que me sorprendió un poco, ¿no? Que se convoca un poco desde la condición de ciudadano. Y quizás ahí pudo haber sido un punto importante de enganche, ¿no? Para intentar unir a todas las personas que un poco comparten este punto de vista, que no son pocas, son bastantes, lo que pasa que hace falta arrancar una pequeña chispa siempre para que todos nos movilicemos, ¿no? Y en ese sentido yo creo que ahí está un poco la clave, ¿no? Eso unido a todas estas causas que comentaba antes, ¿no? Toda esta indignación que vamos, es generalizada y que es común a personas de todo tipo. Una indignación que quizá aquí en nuestro país vaya con un poco de retraso, ¿no? Porque por lo que hemos visto en otros países de Europa, luego pues los sucesos también en los países árabes, en el norte de África, que la gente, bueno, a lo mejor con distintos motivos, pero quizá todos muy encadenados, han salido a la calle y han, bueno, reivindicado una serie de cosas que querían cambiar lo que estaba pasando, ¿no? Sí, yo creo que eso ha contribuido y bastante, ¿no?, a esto, el hecho de fijarse en que en otros países se han movido, quizás países en los que que seguramente probablemente estuvieran en peores condiciones de las que tenemos aquí, pero bueno, no por ello quiere decir que aquí no tengamos, vamos, no se nos esté tomando el pelo, ¿no? Porque es así en muchos sentidos de la política, en decisiones, en reformas que están teniendo lugar, y sobre todo en la falta de participación del ciudadano, ¿no? En algunos países son dictaduras lo que hay, aquí lo tenemos con el nombre de democracia, y por eso mismo lo que se pide es una democracia, ¿no? Es paradójico en el sentido que, estando en una democracia, pidamos una democracia, pero es así, que demos una democracia real, que se note en el mismo funcionamiento, no solo en el nombre. Y en ese sentido, pues aquí en España no queríamos ser menos. Y hay muchos otros países que ya están espabilando en ese sentido, ¿no? Hace poco se unió también Portugal a la convocatoria, y otros muchos más países ya están un poco pues expandiendo este movimiento, ¿no? Pero, como decía antes, siempre hace falta una chispa, ¿no? Que sea la que prenda esto, y el hecho de que en varios países pase seguramente contagiará el espíritu y las ganas en el resto de los países. Cuéntanos un poco cómo surge esa iniciativa aquí en Asturias, ¿no? ¿Cómo nace? ¿Cómo empezáis a organizaros? ¿Cómo empezáis a reuniros? Sí, es una cosa importante porque yo creo que es una historia guapa de contar, ¿no? Muy simple, pero guapa a la vez. La plataforma ya existía antes, ¿no? Pero aquí en Asturias quizás no haya sido de los primeros sitios en los que se empezó a movilizar, pero se movilizó en un tiempo récord, ¿no? Yo asistí a la primera asamblea hace un par de semanas, hace poco menos de un mes me enteré un poco de la asistencia de este movimiento aquí en Asturias, y sin duda han sido personas que han leído el manifiesto, se han sentido muy identificados con él, y sin necesidad de discutir cosas, aunque sí es verdad que en internet se pueden ir proponiendo cosas, que es lo bueno que tiene también, ¿no? Que la gente puede ir en los foros, opinar y reformando un poco las propuestas, ¿no? Y que sean un poco una especie de asamblea abierta. Pero nos pusimos, vamos, la gente se puso a la acción muy con una facilidad que a mí me sorprendió, ¿no? La coordinación, vamos, ha sido fundamental aquí en Asturias de cara a ese poco tiempo que teníamos para organizar una manifestación pues de este calibre, pero vamos, se han hecho cosas y cosas muy importantes, y en ese sentido, vamos, puedes ver que hay gente totalmente entregada, prácticamente pues las 24 horas del día metidas ahí desde internet, ¿no? Que es desde donde se moviliza esto, un poco en la base de lo que comentabas tú antes de lo que movió en esos otros países, en los países árabes, pues todo este movimiento social, y desde ahí pues fue surgiendo todo, y hasta ahora ya llevamos tres asambleas ciudadanas en las que se van tomando decisiones, pero es un movimiento que está continuamente funcionando las 24 horas, discutiéndose cosas, proponiendo, haciendo todo tipo de actividades, ¿no? Para preparar, para difundir, que sobre todo en lo que estamos ahora mismo estos días, en la difusión de esta manifestación, y también se tendrán en cuenta las acciones que se harán después de la manifestación, porque lógicamente este es un primer paso, pero se intentará dar más adelante. El 15 de mayo tenía lugar esa manifestación en distintas ciudades y también aquí en Asturias, en Ubieu, y la semana siguiente, en los días posteriores, a raíz de la acampada que se había iniciado en la Puerta del Sol, en Madrid, y que fue brutalmente desalojada, pues también empezaron a surgir acampadas y concentraciones en muchas otras partes. El 18 de mayo recogíamos el testimonio, las opiniones, las valoraciones que hacía la gente que se concentraba en la Plaza Mayor, que se rebautizó como Plaza del Pueblo. De todas las plataformas, los principios comunes sean un cambio de la ley electoral, en lo que todos estamos de acuerdo, ya que la ley electoral que tenemos hoy en día se hizo en el 78 o bueno, la transición, no sé exactamente, no soy ningún experto en política, pero bajo unas condiciones de tensiones sociales que se tuvieron que dar, pues a lo mejor más prioridades a ciertas partes de la sociedad, pero creemos que ya es tiempo de que se haga una ley electoral justa, una ley electoral equitativa. Es una estupidez absoluta que haya partidos que tengan más representación en el Parlamento de Madrid con menos votos que otras. O sea, no puede ser un partido que tenga 6 escaños con los mismos votos, otro partido tenga un solo escaño. Tampoco. Y aparte de eso, necesitamos una independencia del Poder Judicial y una ley electoral lógica y justa. Eso como principio. Y luego, lo tercero y último, lo que todas las plataformas están de acuerdo, es en la transparencia de los bolsillos de los políticos. En todos los países de Europa se puede entrar en la página web del Congreso y mirar los ingresos de un diputado, su declaración de la renta y sus ingresos a lo largo de su carrera como político. Si hay algún enriquecimiento repentino, enseguida se puede ver y se puede señalar. Cosa que aquí en España no pasa. Un segundo, por favor. Buenas tardes a todos. Yo solo quisiera señalar dos cosas que me interesan muchísimo. Estos dos o tres días anteriores he escuchado, como muchos de vosotros seguramente, a los tertulianos pagados en la radio, insisten en decir que asumirían todos los puntos de esta plataforma, que les gustan. Lo que no les gusta es quién está detrás de todo esto. Eso es lo que dicen que no les gustan. Pero son tertulianos que cobran un pastón cada noche por dar el pico allí. Yo estoy detrás. Y entonces dicen, ¿quién está detrás de todo esto? Y yo digo, no está nadie más que los ciudadanos, que no somos como vosotros. Esos son los que están detrás. Van a dormir aquí gente sobre bajo el raso, bajo el cielo raso y sobre estos adoquines. Y él ha estado durmiendo en un hotel que le costaba la noche por noche dormir. Hoy han utilizado una frase mágica, una palabra mágica para escudarse en todos los recortes y todos los derechos que nos están arrebatando. Hoy, con esa famosa crisis, que no es que tengan pérdida los señores burgueses, que hay que llamarlos como se llaman, hay que llamarlos por su nombre, que no tienen crisis, que lo están utilizando como excusa para arrebatarnos los derechos del pueblo. Hoy nosotros no podemos permitirlo. Y el problema aquí fundamental es entre 8 millones de gatos que se llenan los bolsillos y el resto de la población mundial, que lo único que tenemos en nuestra mano para poder trabajar y ganarnos el sustento diario. Hoy, cuando uno llega a España o Europa, le venden el sueño europeo y el sueño del primer mundo. Lo más triste es que los de aquí a veces se lo creen. Y es unas casas bonitas, una gran mole de cemento, y cómprate una vida y nunca dejes de pagarla. E hipotecados en absolutamente todo. Qué alegría de verte, ay carita de piel morena. Qué alegría de verte, ay carita de piel morena. Y me va dando y me da sonrisa de amor, felicidad. beneficio. ¡Bravo! Fiscalización a las grandes empresas para asegurarnos de que no se cubren con trabajos temporales empleos que realmente son fijos. Restablecimiento del subsidio de 426 euros para todos los parados de larga duración. Aceptados con el micrófono, una pena, es que se llama el fondo de paisanos. Claro. No lo digo por ti, Derecho a la vivienda. Expropiación por el Estado de las viviendas construidas en stock que no se han vendido para colocarlas en el mercado en régimen de alquiler protegido. Ayudas al alquiler para jóvenes y todas aquellas personas de bajos recursos. Que se permita la dación en pago de las viviendas para cancelar hipotecas. Entre sabana de seda pasó, la noche me enrea su pelo. Entre sabana de seda pasó, la noche palpó su pecho. Ay, de sabor y a caramelo se le va un saborcito, mi vida, de que dale mi amor. También durante ese mes de mayo tuvimos oportunidad de conocer la liberación de Manu Bravo, el fotoperiodista gijonés que había sido detenido en Libia, y también pudimos escuchar sus palabras en la rueda de prensa que dio aquí en Gijón. Que es, no sé, que tanto amor focalizado hacia la misma persona y que esa persona sea yo, a mí me sobrepasa y no puedo decir muchas cosas más. O sea, gracias a mis viejos que son lo más grande que ha parido madre. Mis colegas que le han liado petarda. A mis compañeros que han estado ahí gritando, que han estado con mi familia, que han sido un apoyo muy grande, aunque yo no lo haya visto, pero ya lo sé. Y bueno, que joder, que ya estoy aquí y que muchísimas gracias. No sé, no tengo muchas más cosas que decir, de verdad. Sin esa raíz, ¿qué será? Raíz que enreda mis piernas y me toca el corazón. Raíz que gana mis guerras, la guerra contra la guerra y el estado del dolor. Raíz de toda la gente, raíz que esquiva la muerte, que me enseña dónde ir. Raíz que roza lo incierto, raíz que abrazo y me invento para así sobrevivir. Sin esa raíz, ¿qué será? Yeah, yeah, yeah. Sin esa raíz, ¿qué será? Yeah, yeah, yeah. Sin esa raíz, ¿qué será? Yeah, yeah, yeah. Sin esa raíz, ¿qué será? Yeah, yeah, yeah.

estos momentos la cabecera de la manifestación está en la pasarela que da acceso al Niemeyer, y bueno, la cantidad de gente que está abajo todavía pues es impresionante. Muchísima gente se están saludando desde esa lejanía, y bueno, seguimos escuchando algunos de los sonidos que tenemos por aquí en esta manifestación del 5J que está siendo histórica en Avilés. Prácticamente el verano pues nos pasó en el programa Maravallu, pues con la información que se generaba en torno al 15M. De septiembre volví a Maravallu después de, bueno, toda esa vorágine que el 15 me había provocado. Volví a Maravallu la noche de los jueves y comenzamos, como no podía ser menos, esa nueva temporada después del verano con una tertulia informal sobre el 15M, dialogando con alguna de las personas que forman parte del movimiento aquí en Gijón. Parece que hace años, pero uf, emociona un montón. Ahí salió una chica que me acuerdo que yo estaba al lado de ella cuando dijo aquello y me cayeron dos lágrimas. Eran las lágrimas de emoción y de ilusión y de fuerza y de ganas y de un montón de cosas juntas. Yo lo que recuerdo de esta chica es que breves minutos antes era la primera vez que había cogido el megáfono en mi vida, le había hablado delante del público y bueno, pues se cedió el micrófono a todo el que quisiese expresarse. Lo cogí y según empecé a hablar se me rompió la voz, me emocioné, se me rompió la voz, se lo pasé. Cuando empezó a hablar ella y acabó llorando y acabamos unos cuantos llorando con ella de emoción, dije, bueno, por lo menos no soy la única que lloro. lloramos unos cuantos. Porque era increíble, o sea, ¿quién se esperaba? Viendo el otro día por mis fotos, una foto de la plaza, tengo alguna foto de la Plaza Mayor vacía, y luego tengo un montón de las fotos de la Plaza Mayor llenas de gente haciendo cosas, intentando construir por una democracia participativa, o intentando poner de manifiesto los fallos de la democracia actual. Y parecía un milagro, y yo creo que el movimiento es un milagro. Es un milagro. De verdad. Poco a poco fueron pasando los días y se planteó la siguiente movilización, digamos, multitudinaria, que era el 5 de junio, el 5J en Avilés, ¿no? Que, bueno, fue una manifestación también sorprendente, ¿no? Yo creo que aunque todo el mundo esperaba que hubiese gente, realmente luego, pues, bueno, cuando llegamos ahí, pues yo también estuve, y tuvimos que hacer aquella cola enorme para cruzar la pasarela y vimos todo aquel ambiente. Yo creo que bueno, quizá fue el momento en que vimos que aquello podía tirar para adelante, ¿no? Que aquello realmente tenía sentido, ¿no? De hecho, a mí me sorprendió más la cantidad de gente que hubo ese día que la del 19J, a pesar de ser la cuarta parte o la mitad, porque debíamos de ser la mitad. Sí, más o menos el 5 de junio. A mí mi gran sorpresa, más que el 19 de junio, fue la del 5 de junio, cuando fue impresionante salir de la Plaza de España, recorrer las calles de Avilés, estar llegando a Niemeyer y que parte de la manifestación estuviese todavía saliendo de la Plaza de España, que nos encontrábamos a través de las bocacalles que unían las dos avenidas, nos encontrábamos y nos saludábamos porque pues eso, la cola estaba llegando a Niemeyer y o sea, el principio de la manifestación había llegado a Niemeyer y la cola aún seguía en Plaza España. Seguimos saltando en el tiempo y nos vamos hasta octubre. El 27 de octubre teníamos un programa donde, bueno, tuvimos mucha gente participando. El primero de ellos fue Xoanxo Mariño, director de Radio Sele, emisora que emite en Oviedo, un asturiano, y que esa misma semana se había visto obligada a cesar sus emisiones en FM debido a la actuación del jefe provincial de la Inspección de Telecomunicaciones en Asturias. Abrirían y cerrarían otra vegada, porque yo nunca supe nada de ese expediente. Sí. Y entonces que bueno, que por eso nos cerraba, decía él que bueno, que claro, que si no nos hubiéramos identificado nosotros, que la multa que la echaran a la comunidad de vecinos, por albergar allí una antena y unos equipos de emisión ilegales, ¿no? Como decía. Uh-huh. Entonces, pues nada, entonces ahí, claro, ya estás entre la espada y la pared, ¿no? Ya tú aquí hay que cortar ahora mismo ya, porque lo que no puedes, bajo ningún concepto, ni queremos nosotros, pues bueno, perjudicar a una comunidad de vecinos entera, ¿entiendes? Entonces lo siguiente que hicimos pues fue cerrar al día siguiente, el martes por la mañana, porque yo había quedado con él en que íbamos a cerrar el lunes por la noche, y al final tuve que marchar, no pude apagar los equipos y tal, y llegué el martes por la mañana con una folla ahí donde iba explicado los pasos que íbamos a dar, apagar los equipos, quitar la antena, porque ya era obligación fundamental quitar la antena. Y cuando llegué, lo primero que me dice, oye, no apagaste ayer a las 12 de la noche. El hombre debió quedar toda la noche esperando a ver si apagamos la emisora, ¿no? Bueno, una cosa esperpéntica. Ese mismo programa del 27 de octubre tuvimos oportunidad de charlar con, o de escuchar una entrevista que le habíamos realizado a Willy Toledo con motivo de la presentación de su libro Razones para la Rebeldía. Directamente, Manuel Fernández Cuesta, que es uno de los editores de Península, me llama para escribir un libro sobre mis impresiones políticas, mis impresiones sobre el mundo del cine, del teatro, de la televisión, pero también sobre la situación política actual. Y bueno, pues en un principio le digo que sí, luego tardamos mucho tiempo en ponernos de acuerdo, no conseguí escribir ni una sola línea, un mes después, hasta que llegamos a la fórmula de juntarme con Pascual Serrano, el periodista Pascual Serrano, y irme para su casa en Albacete 5 días y charlar de un montón de cosas. Entonces el libro básicamente es el producto de 5 días de conversaciones con Pascual. Y básicamente eso es una conversación transcrita de manera literal. Prácticamente lo que hizo fue ordenar por temas, porque salían el mismo tema durante varios momentos diferentes de las conversaciones. Y ese es el resultado, es Razones para la Rebeldía. Y cuéntanos un poco cuáles son esos temas, porque razones para la rebeldía hay muchas y seguramente va a seguir habiéndolas, pero ¿en qué tema estás centrado en este libro? Pues hablo mucho de la situación, tanto política como económica, dentro del mundo que me rodea, del cine, de la televisión y del teatro, y de los aspectos alrededor de la propiedad intelectual y de las leyes que han ido saliendo últimamente, la ley Sinder, el canon digital, la SGAE, etcétera, etcétera. Y luego pues de la situación política, de la falta de democracia, de ese lema tan repetido por el 15M de lo llaman democracia y no lo es, pues de alguna manera afirmar en las líneas del libro de que no vivimos en una democracia, que no vivimos en un Estado de Derecho, que nos están engañando, que nos están robando a manos abiertas, a plena luz del día, que hemos perdido la soberanía con respecto a los bancos, que hemos perdido la soberanía política también, respecto a decisiones políticas que se toman en el exterior y que el gobierno español del PSOE y del PP, en realidad todos los gobiernos desde eso que llaman la transición, han ido adoptando como políticas propias cuando vienen impuestas desde fuera, de las guerras imperialistas, de la participación del ejército español en todas esas guerras, desde Yugoslavia, Afganistán, Irak, Libia, etcétera, etcétera, de lo perjudicial y pernicioso que ha sido tantos años de gobierno del Partido Socialista Obrero Español y cómo han conseguido engañar al público haciendo leyes pretendidamente socialistas cuando en realidad lo que han hecho ha sido abrazar el neoliberalismo desde que llegó Felipe González a la Secretaría General del Partido Socialista. No sé, un montón de cosas, ¿no? Evidentemente siempre me preguntan y digo, pues mira, este libro tiene 120 páginas más o menos, podríamos escribir una enciclopedia, ¿no? De cuántas razones tenemos para la rebeldía, incluso para la revolución. Pudimos hablar con Anita Curuba, voz y compositora en Canteca de Macao, sobre el crowdfunding que estaba realizando en aquel momento para lanzar su próximo disco, que ya está prácticamente terminado. Una palabra rara que además es difícil de pronunciar. Yo creo que ahí empezamos mal. Yo creo que es más fácil que la gente lo entienda de una manera más sencilla, que es que se trata de comprar por anticipado el disco y entendiendo que con el dinero que nos dan al comprar de esa manera anticipada nuestro disco, es con el dinero con el que nosotros vamos a grabarlo. Entonces, es un apoyo porque el dinero se facilita antes de que el disco se grabe, pero también tiene la recompensa de que luego el disco estará en tu casa. Y eso bueno, es una de las recompensas, pero hay más según las aportaciones que vaya haciendo cada uno. Se trata, yo creo, de bueno, nosotros que siempre hemos estado buscándole las vueltas a la manera de hacer las cosas y tratando de inventar, porque si no nos aburrimos, pues de haber hecho un análisis de la industria, de cómo está, y pensar que quizá una manera diferente de grabar el disco es eliminando un intermediario inversor y convirtiendo al público, que es el que realmente quiere que tú sigas adelante, convirtiéndole a ellos en productores ejecutivos del disco, ¿no? Y bueno, nos ha parecido una idea muy interesante y estamos en ello a capón y tratando de que todo el mundo se involucre porque ahora es cuando se ve donde todos somos partícipes de la historia. Estáis convirtiendo en productores a un montón de gente, ¿no? Esa es una de las ideas que hay detrás de todo esto, desde 10 euros hasta 2.000, ¿no? Vamos a decirlo ya claro, hablar de cifras para todo el mundo pueda saber lo que puede aportar, ¿no? 2.000 suena así como ala, 2.000, ¿no? Pero realmente es un concierto privado para 40 personas, y con 40 copias de la edición especial del disco, que hay que decir que la gente que colabore antes pues recibirá una edición especial que luego jamás estará en tiendas, será especial para la gente que que ayudaba a financiar este disco, ¿no? Y pues nada, sería ese concierto privado para 40 personas con sus 40 copias de CDs, que si te pones a echar cuentas, dices, bueno, pues por 50 euros cada uno, tenemos el concierto privado de los Canteca y nuestra copia del CD, que he visto así, tampoco está tan mal. No está tan mal, y de hecho, investigando un poquito, por ahí hay grupos de gente que se está organizando para hacer eso precisamente, ¿no? Para entre todos poner el dinerillo y bueno, no solo tener un montón de cosas vuestras, el disco, la camiseta, no sé cuántas cosas más, sino que también poder disfrutar de cerca de un concierto acústico de Canteca, ¿no? Claro, además que cuando hemos visto que la gente empezaba a organizarse, nos ha hecho más ilusión, porque de repente era como ver ahí, pues ver el reflejo de tu propio trabajo y de tu propia ilusión, ¿no? Ver que la gente de repente se implica, que le apetece, que le hace ilusión, es compartir en un momento determinado, pues ahí un nerviosismo y una ilusión que mola, se transmite, se palpa y nosotros flipamos y estamos muy contentos, la verdad, con la iniciativa que está teniendo la gente. Hay varias personas que se están encargando de reunir a gente para hacer varios conciertos privados y la verdad que además tenemos ganas de hacerlo porque sabemos que nos lo vamos a pasar, ¿sabes? Mejor que ellos. La voz de Anita Gruba de Canteca de Macao. Así suena Canteca de Macao en discos anteriores, en este caso en El Agua para la Tierra y este tema Vida de Carretera. Solo a manatar, el sol. vamos ya al 17 de noviembre, porque esa noche de Maravallu nos fuimos hasta La Madreña, ese edificio liberado por el 15M en Ubieu, y pudimos hablar con una de las personas que se encontraba allí. Decidimos que fuera este edificio, lo primero porque es un edificio ya que tiene un valor histórico muy grande, ya se construyó prácticamente hace casi un siglo, y por otra parte porque fue un edificio sobre el que se hizo una operación de especulación tremenda. Hay que decir que este edificio se dio a Sedes, que es una empresa, era de patrimonio del Principado, y se dio a la empresa Sedes, y la empresa Sedes hizo una permuta con el propio Principado, comprando los terrenos del Calatrava y permutándolos no solo por estos inmuebles, sino por este, el que hay enfrente, los terrenos de San Lázaro, en el que se ubicaba antes el Instituto de Enseñanza Secundaria de San Lázaro, y otros más. Es decir, que se intentó beneficiar con un pelotazo a dos empresarios famosos, que son aquí Alberto Lago y el otro que es Cosme Adelaida, a cambio de permutar estos edificios. O sea, que una operación de especulación tremenda. Y por otra parte, es un edificio que está céntrico y que lleva 4 años abandonado y en el que se pretendían construir viviendas de lujo. Entonces creíamos que era un objetivo idóneo para recuperar un espacio para la ciudadanía de Oviedo. También hay que recordar que asociaciones de vecinos, como es la de Pumarín, llevaban reclamando el uso de este local, aunque fuera en precario, desde hacía mucho tiempo y solo llevaban una negativa por parte de las administraciones porque no les interesaba abrir este espacio, digamos, a la ciudadanía de Oviedo. Ese día también pudimos charlar con David de Radio Cuca, porque también la emisora amiga y compañera pues también había recibido esa carta de telecomunicaciones, había sufrido el ataque del jefe provincial de telecomunicaciones. Algo extraño, más teniendo en cuenta una anécdota que nos comentaron desde Radio Nava, el hecho de que el anterior inspector jefe les había ayudado a montar el equipo de una especie de radioenlace y había charlado con ellos muy animosamente y les había dicho que no había ningún problema porque su radio era legal, o sea, que no tenía licencia comercial, pero que si no molestaba a nadie que podían seguir emitiendo. Y yo creo que esa era la situación en la que estábamos las radios libres de siempre, pero sí, parece que entró este nuevo jefe provincial y está desarmando todo el espectro radiofónico y no sé si se refiere solo al espectro radiofónico o en todas las telecomunicaciones en general. Bueno, iremos sabiendo poco a poco qué más actuaciones va llevando a cabo. No obstante, por vuestra parte, también el pasado martes llevasteis a cabo una concentración delante de la sede de la Jefatura Provincial de Telecomunicaciones y bueno, repartisteis información, disteis a conocer un poco todo esto, ¿no? Sí, comenzamos una serie de movilizaciones. Una pudo ser esa, la concentración que hicimos el martes. Seguramente repitamos numerosas concentraciones en frente de Telecomunicaciones de Asturias, pero hay otros puntos de la campaña que iremos desarrollando, sobre todo uniéndonos a otras radios libres como vosotros, como Radio Crash, como Radio Nava, como Radio Sele, y no sé, unos puntos que salieron en lluvias de ideas en pueden ser, por ejemplo, una campaña de colapsar telecomunicaciones. Otra idea era enviar un escrito, un mail a telecomunicaciones de la gente que nos apoyase. No sé, ideas así, varias, pues un maratón. Queremos hacer un maratón de radio un fin de semana con programas de radios libres de toda España para demostrar que no es un movimiento de cuatro locos que hay en Asturias, que es un movimiento con mucho calado social en toda España y que hay muchas radios repartidas para darlas a conocer desde nuestra emisora. También, bueno, último programa que hemos hecho hasta ahora, en el programa del 15 de diciembre, tuvimos oportunidad de hablar con Eva de la Ruta contra el Racismo con motivo del pasaplaces que convocaban pues en esos días. Centros que probablemente aquí en nuestra zona sean menos conocidos que en otros sitios porque no tenemos físicamente ninguno de ellos. ¿Cuál es el procedimiento con el que se suele funcionar con la gente de aquí, con los inmigrantes de aquí, para llegar a acabar en un CIE? Pues un poco lo que te explicaba, es muy fácil que paren a una persona por la calle en una redada racista, basándose muchas veces en el color de su piel o en sus rasgos físicos, que la detenga un policía de paisano, que le pida la documentación, y que si no está documentada en ese momento, pues sea enviada a comisaría. Allí puede pasar hasta 72 horas. El periodo se puede acortar si en un momento dado pues es la primera detención y la policía decide que, bueno, es una primera detención y puede volver a la calle con una sanción administrativa, con una multa, que va desde los 501 a los 10.000 euros, la multa. Pero si ya ha habido otras detenciones y es la segunda vez que pasa por comisaría, pues la policía sí que puede pedirle a un juez que decrete una orden de expulsión. Entonces se agotan esas 72 horas en comisaría y esa persona termina delante de un juez que muy probablemente le envíe a un CIE, que como te decía antes, en el caso de Asturias, la mayor parte de la gente que se va de aquí acaba en el CIE de Aluche en Madrid, aunque hay algunos casos en los que también pueden acabar en Barcelona. En todo ese procedimiento, muchas veces la persona inmigrante, si no habla bien el idioma, si no tiene acceso a un traductor o traductora, o si, por desgracia, le toca un abogado de oficio que no tenga ni idea de la ley de extranjería, está en una indefensión completa, porque no puede alegar absolutamente nada, y por ese procedimiento judicial acaba en apenas 2 días en un CIE. ese mismo programa también tuvimos oportunidad de charlar con Leo del grupo Chesudaka, que acaban de sacar un nuevo disco que lleva por título 10, en referencia al 10º aniversario del grupo. Rescatar sobre todo, que quizás en los otros discos no era de manera tan directa, son los valores humanos, ¿no? Los sentimientos, porque más allá de la realidad actual que nos mueve a todos en conjunto, creemos que la salvación de las sociedades actuales está en encontrar la paz adentro del individuo, ¿no? O sea, apelar al amor, pero el amor no hacia alguien, sino sentir amor por la humanidad, por la gente, por el planeta, y a partir de ahí entre todos sacar la cosa adelante, ¿no? Así que nos pareció la manera más social de decir las cosas en esta ocasión. Decís también que Chesuaca cierra una etapa con este disco y la vida empieza otra vez. ¿Estamos hablando de madurez? ¿Estamos hablando de que próximamente vendrán cambios? ¿Cuál es la expectativa que tenéis? Bueno, mira, son 10 años que estamos aquí dando guerra, ya vamos a cumplir 1000 conciertos, o sea que son casi 100 conciertos al año, mucha carretera. Y ahora con este disco fue la excusa perfecta para poner el freno de mano por un rato y replantear un poco qué se hizo y cómo se hizo, ¿no? Para la segunda vuelta, digamos, otros 10 años que vengan ahora, hacerlo de manera más efectiva, no intentar no cometer viejos errores y intentar continuar con los aciertos, ¿no? Pero creemos que hay que, en cierta parte de la vida y del camino, hay que pararse a ver lo que uno hizo para ver si realmente está haciendo las cosas bien, porque la inercia te va llevando y si no te paras un poquito a mirar lo que estás haciendo, seguramente te vas a perder en el camino, ¿no? El disco, pues así suena este disco de Chesudaka, Que viva la gente, es el tema del disco 10. Nos dijeron que pensaban en nosotros, nos dijeron que nos iban a cuidar, nos dijeron que con la verdad gobiernan, con el miedo disfrazaron la verdad. Nos llamaron indignados, nos llamaron perro flauta, movimiento anticonstitucional. Nos dijeron cualquier cosa, pero ninguna respuesta. Y este canto canta para no olvidar a la gente. ¡Que viva! ¡Que viva y viva la gente! ¡Que ve el mundo diferente! ¡Que viva y viva la gente! ¡Que ve el mundo diferente! ¡Que viva y viva la gente! ¡Que ve el mundo diferente! ¡Que viva y viva la gente! ¡Que ve el mundo diferente! Se puso en pie, por medio de la paz no te vayas a caer. Ya lo dijo Gandhi, lo dijo Malcolm X, y mucha de la gente que mataron por hacer. Amar, pensar, sentir y no obedecer. Ya no hay que pagar, tampoco hay que deber. Con todas esas madres que lucharon por usted, por medio de la paz no te vayas a caer. En la Plaza de Mayo siguen en pie, los saharauis siguen en pie, los gazatíes siguen en pie. Plaza del Sol te digo está en pie, Plaza Cataluña te digo está en pie, toda Sudamérica te digo está en pie. Alma rebelde, levántense. Bueno, pues con este tema de Chesudaka ponemos punto final al Maravallu de hoy. Este Maravallu tan especial en el que hemos recordado pues algunos de los momentos que hemos vivido aquí en Maravallu a lo largo del año. De noticias de las que hemos hablado, de temas que hemos tocado, de entrevistas que hemos hecho y también de grupos y de discos que han visto la luz este año y que, bueno, pues esperemos que el próximo año podamos seguir haciéndolo. A pesar de los ataques de determinado personaje, que ya no voy a nombrar más, pues esperemos que el 2012 también siga siendo un año donde Radio Crash y el programa Maravallu pueda seguir acompañándoos a todos y a todas. Como siempre, un besín y hasta la semana que viene. viva la gente, que ve el mundo diferente.